eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Muy buenos días, de nuevo bienvenidos a una nueva edición de Querer Comprender. Nuestro invitado de hoy tiene una trayectoria de más de 20 años en la música. 3 discos editados. Ha sido finalista en el Festival de Benidorm. Es ex concursante de La Voz en 2 audiciones a ciegas. Es concursante en Factor X, audiciones junto a Quantica Voz. Es concursante de Tu Cara No Me Suena, ganador del Festival Internacional de la Canción de Gibraltar 2013, mejor canción y mejor intérprete. Vamos a escucharle. Me aprendí toda tu alma y tu voz. Yo me dejé los sesos, siempre estudiándote en la piel muy cerca. Y me aprendí el aroma que escondías en secreto en el cajón. Yo me aprendí tu cuerpo, lo supe de memoria. Mi mejor lección de todas fue adorarte a todas horas, sin parar, sin yo saber que no volverías. Me enseñaste a respirar por ti, me enseñaste a no amar, pero nunca me enseñaste cuando al fin te voy a olvidar. Y me aprendí tu historia cuando nos estremecíamos de amor. Yo me aprendí el deseo, lo supe de memoria. Mi mejor lección de todas fue adorarte a todas horas, sin parar, sin yo saber que no volverías. Me enseñaste a respirar por ti, me enseñaste a no. Pues Sandro Leyma actualmente es componente de Quantica Voce y productor del tributo a Luis Miguel. Eterno Luis Miguel Tribute. Lo escuchamos. Quiero Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Querer Comprender y para empezar quisiera disculpar la ausencia de nuestra compañera Mar Souto. Hoy no vamos a poder disfrutar de su compañía. Una reunión profesional de ultísima hora le va a impedir estar hoy con nosotros, que por cierto hay que felicitar a nuestra compañera puesto que ha recibido la medalla europea al mérito en el trabajo junto al conocido actor Imanol Arias. Felicidades desde Radio Mairena, queridísima compañera. Y vamos a saludar ya a nuestro invitado, Xandro Leima. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. Muy contento de tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Xandro. Quería comentarte por qué un tributo al cantante Luis Miguel. Bueno, mira, tras tantos años ya en la música, tenía la inquietud de hacer lo que me gusta un poco, ¿no? Y una de las cosas que me gusta y disfruto muchísimo es cantando las canciones del cantante que ha marcado mi vida como artista, ¿no? Y entonces, pues Luis Miguel para mí es el referente que siempre quise ser. Nunca quise ser él, pero siempre tomas un espejo donde mirarte y Luis Miguel para mí ha sido siempre el mejor. Entonces, bueno, pues ya con estos años que uno va adquiriendo en la música, pues decidí que era el momento idóneo para aventurarme en crear mi propio tributo, ¿no? En el que yo estoy siendo el productor del mismo. Uh-huh. Xandro, hoy en día dedicarte profesionalmente al tema de la música no es un tema sencillo, no es un tema fácil. ¿Por qué elegiste como tu forma de expresión como artista el mundo de la música? Bueno, sinceramente, a mí me vino la conexión con el mundo de la música bastante tarde, como cantante me refiero, ¿no? Uh-huh. Yo empecé a cantar con 18 años, imagínate. Si lo ponemos a comparar con Luis Miguel, por ejemplo, él empezó con 7 años, 8, sí. Bueno, las más fans saben perfectamente a qué edad empezó, pero bueno, cuando él era muy niño. Y yo me inicié bastante tarde y ya empecé a sentir ese enganche, esa ilusión, ¿no? Porque por algo que me apetecía dedicarle el máximo de mi tiempo, hasta el punto de convertirse en mi principal fuente de ingresos, digamos. Y lo que tiene la música es que o te dedicas a ella o es muy difícil compaginar una carrera profesional estable, ¿no? Mm. ¿Qué te aporta la música? Bueno, la música me lo aporta todo. La música para mí es todo, ¿no? Es estar encima de un escenario, es lo que más me gusta, es donde ya me siento en conexión con el público, en conexión con mi voz, en conexión con mis emociones. Y de verdad que, bueno, yo siempre recomiendo a todo el mundo que cante, aunque sea en la ducha, porque es algo que genera muchas sensaciones y bueno, ya dedicarte profesionalmente a ello es maravilloso, ¿no? Yo me siento muy bendecido, muy afortunado de dedicarme a esto, ¿no? ¿Cuándo te surge a ti la idea de crear Eterno Luis Miguel Tribute? Pues mira, me surge tras mi paso por han sido dos puntos importantes. Uno, mi paso por el programa de Tu Cara No Me Suena Todavía, donde, bueno, Noemí Galera junto a Ángel Yasser me escogieron para ir al programa para imitar a Luis Miguel. Yo siempre lo había imitado, pero bueno, ahí fue un punto importante, pero lo más importante fue a los 2 o 3 años, tuve ocasión de estar en un gran tributo, que habéis puesto el audio antes, sí. Yo estaba en ese tributo, y sin duda, tras mi paso por ese gran tributo, dije, bueno, creo que soy capaz de poder hacerlo yo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí me arranqué, ¿no? Oye, una pregunta que te quiero hacer ahora que nadie nos está escuchando. Sí. Tú que has estado en estos programas donde te ven muchísimas personas en este país, donde te están evaluando, te están, no voy a decir juzgando, pero sí valorando, ¿cómo haces para poder controlar esos nervios, por Dios? Bueno, pues de mis 3 experiencias televisivas, tanto en La Voz como en Factor X como en Tu Cara No Me Suena, he de decirte que es muy difícil. Es muy difícil gestionar los nervios en esos pocos minutos que te dan sabiendo que, como tú muy bien dices, te están evaluando, te están juzgando un poco, es muy difícil dar lo que uno tiene, ¿no? En ese momento, en ese minuto y medio o dos minutos, porque ni siquiera estás caliente la voz, ¿no? O sea, imagínate, aunque hayas calentado previamente. Cuando veáis vosotros los programas, y lo comento a ti y a todos los que están escuchando, que entendáis que pasar por ahí emocionalmente es un nivel bastante alto de exigencia personal y se pasa bastante angustia, ¿no? Cuando yo creo que la música está concebida para pasarlo bien. Pero bueno, son los trampolines que hay hoy día. Y que los cantantes que queremos aspirar a algo, pues por desgracia tenemos que acudir a ellos. Si no, yo te digo que jamás me hubiera presentado un programa en televisión. Claro, lógico, porque yo supongo, Sandro, que cuando tú terminas la audición, tú tienes que terminar agotado entre todas las cosas, ¿no? Sí, agotado sobre todo emocional, ¿no? Claro, emocionalmente. Claro. Uno arrastra esas grabaciones y son días muy largos, estás con compañeros, pero hay muchos nervios, hay mucha tensión, quieres hacerlo lo mejor posible, y cuando tú ya has terminado, la sensación es de alivio y a la vez de, en función del resultado, ¿no? Si te hayan, en mi caso, no se dieron la vuelta en la voz y fue, pues bueno, bastante triste para mí. Pero claro, bueno, claro. Sí, o sea, sinceramente uno acaba bastante agotado. Normal, porque todas estas cosas que estamos comentando, esto el público pues no lo sabe, porque claro, no lo visualizan, pero imagino que cuando un cantante que como tú, por ejemplo, que lo pones todo, que pones el corazón cantando, pones una parte de ti mismo cantando, cuando no se dan la vuelta en esos sillones, la verdad es que te tiene que poner un poco mal, lógicamente. Sí, bueno, te plantean muchas cosas, piensas que, bueno, que por qué no se anda la vuelta, no soy lo suficientemente bueno, pero bueno, es el primer error que cometemos, porque sin duda hay que entender que esos son programas de televisión, con lo que implica, son programas que están bastante esquematizados antes de empezar, no te voy a decir que sea todo falso, ni mucho menos, pero sí que ya más o menos ellos saben quién va a pasar, quién no. Por X razones, ¿no? Que claro, no voy a entrar claro. A valorar, pero claro. Y luego lo entiendes y ya está. Claro. Oye, y coméntanos un poquito qué temas vas a llevar en este homenaje a Luis Miguel. Pues mira, en eterno a Luis Miguel Tribute, especialmente quiero rendirle un tributo a la gira que Luis Miguel hizo en el año 97 y 98, que es el Tour Romances. Fue una gira que yo vi en vivo, bastante jovencito, todavía estaba iniciándome en la música, apenas cantaba nada, pero marcó mi vida, ¿no? Pues ver a este monstruo de la música tan cerca, lo tuve en primera línea, ¿no? Y estaba como en esos fans ahí, aférrimo en primera fila, haciendo colas de días enteros. Y bueno, tuve una anécdota muy bonita, porque yo llevaba una corbata, se la lancé a Luis Miguel, él se le enredó en el brazo. Él la cogió, la miró, me buscó con la mirada y me agradeció el regalo. Y sin duda, pues ahí yo noté que hubo una conexión muy muy especial. Claro, claro. En ese momento era fan, artista, y ahora pues de una manera especial, como ya como artista yo también, pues, quiero recordar y rememorar esa gira que marcó mi vida. Es algo verdaderamente precioso. ¿Qué objetivo, Sandro, te has marcado? ¿Qué metas te has propuesto con este proyecto? Mira, las metas, primeramente es echarlo a andar, porque cuando tú creas un proyecto con músicos y con escenario más o menos grande, porque lo que emulamos es un concierto de un artista internacional, dentro de los medios con los que contamos, pues queremos, o sea, requiere mucho esfuerzo económico y personal. Entonces, ya que arranque, para mí es una pasada. Y luego ya, pues, el próximo objetivo me encantaría llevarlo por las principales capitales de España. Y, ¿por qué no?, llevarlo a Latinoamérica. Luis Miguel en España es un gran artista conocido, ¿no? Pero en América Latina muchísimo más, ¿no? Entonces, me encantaría llevarlo a Argentina, me encantaría llevarlo a México, bueno, a todos estos países latinoamericanos que aman tanto este estilo de música. Volviendo al tema televisivo, yo sé que tú has aprendido de las experiencias que tú has tenido de esas tres. ¿Cuál ¿Cuál de ellas te ha marcado más, Sandro? Pues con muchísima diferencia, Mi paso por tu cara no me suena todavía. Ya me pilló en un momento de madurez, ya había pasado por otros programas antes y no fui en plan de demostrar nada, ni simplemente de pasármelo bien, imitando a mi ídolo y bueno, y conociendo pues a Noemí Galera, que hoy día es la presidenta de la Academia de OT. Y bueno, ella es una gran Luis Miguelera, me lo confesó. Y entonces el hecho de que ella viera en mí, bueno, me llegó a decir, mira, se han presentado miles por Luis Miguel, pero al que hemos visto que realmente se acerca a los matices ha sido tú. Y bueno, me lo comentaban hasta los cámaras, ¿no? Y dice, oye, que hemos visto un montón de Luis Migueles por aquí. Entonces, pues bueno, eso, me siento halagado, y la verdad, los compañeros que conocí allí, y bueno, fue una experiencia maravillosa, sin duda alguna. Nos has comentado lo que significa la figura artística de Luis Miguel para ti, lo que ha influido en tu música, pero a mí me gustaría, Sandro, que tú nos comentaras qué otros puntos de referencia musical más tienes. Bueno, dentro de la música melódica tengo más, aparte de Luis Miguel. Por ejemplo, me encanta también Cristian Castro, que a su vez es muy admirador de Luis Miguel. O sea, todos partimos de la misma raíz, que es Luis Miguel, ¿no? Pero bueno, Cristian, me gusta mucho Alejandro Fernández, bueno, Mar Anthony, Chayanne también. Hoy día, bueno, está, hace menos cosas, pero siempre fue un gran... Ricky Martin me gusta muchísimo. Y bueno, casi todo dentro de la rama musical en la que yo me muevo, ¿no? Aunque me gusta todo tipo de música, yo siempre trato de aprender de los mejores dentro de mi género, ¿no? Uh-huh. ¿Qué inspira a Sandro Leyma para subirse a un escenario y para cantar? Bueno, buena pregunta. ¿Qué me inspira? Sinceramente, es que lo que no hay una inspiración en sí, es la música en sí. Yo me subo al escenario y lo que estoy deseando es empezar a cantar, porque es como que tú das de ti emociones, das de ti, no sé, haces sentir cosas a la gente, y eso es algo que es tan bonito, que es adictivo, ¿eh? Uno está deseando subirse al escenario. Yo ahora estoy con Cuboche, con Cuántica Boche, estoy en Fuerteventura. Estamos cantando en exclusiva para una cadena hotelera y cantamos casi todas las noches. Y es algo maravilloso, y no te aburres, no te cansas. Es una cosa muy bonita. Luego el público, con su aplauso, con su reconocimiento, te retroalimenta, y entonces pues lo que quieres es estar ahí, ¿no? Sin duda, para mí Dios es una pieza fundamental en mi vida, y es el que me ha dado todo, ¿no? Me ha dado la voz, me ha dado las cualidades que tengo y mis defectos, y la música es mi vida. Entonces, le estoy muy agradecido por ello. Sandro, cuando tú estás a punto de entrar en el escenario, lo tienes abarrotado de personas, las luces y tal, imagino, supongo que tendrás ese, como toda persona, ese nerviosismo. Y cuando tú vas cantando, cuando vas diciendo las primeras notas, y tú sientes que empieza a haber esa conexión, a mí me gusta llamarla mágica, porque es una conexión mágica entre el público y tú, os fundís. Sí. ¿Qué es lo que se siente, Sandro? Bueno, es que de verdad te da un vuelco. Depende también qué tipo de canción estés cantando, pero a mí me pasa casi todas las noches que hay ciertas canciones, suelen ser baladas, porque quizás son más sensitivas, son más emotivas. Yo me emociono y se me aguan los ojos muchísimas noches, ¿no? O sea, se siente algo indescriptible, es como ríos de agua viva, ¿eh?, dentro de ti, ¿no? Es una cosa que te eleva, ¿no? Es maravilloso, de verdad, que me encantaría que por un instante todo el mundo pudiera experimentar eso, ¿no? El cantar, que la gente te escucha, y luego esa magia que tú dices, que bien dices, que se genera, ¿no? Es maravilloso, de verdad. Claro, porque eso, por eso has comentado antes, Sandro, que esto engancha. O sea, esto, cuando tú tienes o has padecido algún tipo de afonía que o algún otro proceso que has tenido que estar sin cantar unos días y tal, ¿eso cómo te sienta? Mira, yo recientemente pasé por ahí. Estas navidades, pillé un catarro de estos que te atacan la garganta, y sin duda me dejó prácticamente sin voz. Frustración, ¿no? Uno se siente como sin alas, como si fuese un pájaro que te cortan las alas. Es una sensación bastante desagradable y te da un poco de agobio pensar que te puedas quedar así, ¿no? Claro, porque dices si no vuelve, ¿no? En la voz. Y es algo que de verdad genera un poco de pánico cuando estás en ese proceso. Y creo que todos, si me están escuchando más cantantes, pues seguro que sabrán lo que es, que se pasa muy mal. Y el hecho de no dar de ti lo mejor, ¿no? Eso es algo que también me frustra mucho, ¿no? Cuando yo no estoy al 100% de mi nivel vocal, por motivo de lo que tú comentas, un resfriado o cualquier otra cosa que te haya pasado, sin duda alguna te deja bastante tocado. No hace mucho tiempo una cantante andaluza, sevillana, sufrió algo verdaderamente importante, que es un ataque de pánico escénico. Eso la mantuvo alejada de los escenarios bastante tiempo. ¿Tú has conocido casos así? Exactamente. ¿Tú has conocido casos así, Sandro? No, personalmente no. Es algo que creo que es muy extraño que pase. Yo creo que lo de Pastora, y esto es una opinión personal, no sé qué le pudo pasar, fue algo que la bloqueó, ¿no? Es una especie de bloqueo mental, porque la música es algo muy, muy psicológica, ¿no? Donde, como te decía, las emociones mandan, y si hay un bloqueo emocional, lógicamente lo que menos te apetece es subirte a un escenario. Yo creo que algo así le pasó a ella. Ya los motivos los desconozco. No sé si fue después de Eurovisión. Yo creo que lo de Eurovisión es algo bastante fuerte también para cualquier cantante afrontarlo. Ahora va un paisano mío, Blas Cantó, que le deseo toda la suerte del mundo. Pero sin duda tiene que ser algo demasiado, o sea, subirte ahí y luego volver a tu ritmo, ¿no? Y aun siendo una gran artista como es Pastora, que por cierto no es casualidad, pero es mi cantante femenina favorita, con diferencia, creo que es la mejor voz de España para mí, y bueno, yo creo que sería algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Sandro, ¿cómo ves el panorama musical aquí en España? Yo sé que cuesta muchísimo trabajo abrirte camino como actividad profesional, pero ¿cómo ves tú el panorama de la música en nuestro país? Bueno, lo llevo viendo ya varios años de la misma manera, que es un panorama bastante comercial, digamos. Siempre ha sido comercial la industria de la música, pero ahora quizás se centra demasiado en sonidos electrolatinos y se está dejando un poco de lado otros ciertos talentos, ¿no? Que antes se destacaba en un cantante. Por ejemplo, hoy los cantantes de hoy día, o más jóvenes, o digamos reggaetoneros o todo esto, no necesitan una gran voz prodigiosa para hacer esas canciones, simplemente unas buenas bases musicales, un gran productor y echa a andar la máquina, ¿no? Se echa de menos la época dorada donde la voz primaba por encima de todo. Hoy día prima más la canción, ¿no? Que lo respeto porque hace falta buenas canciones, pero echo de menos el dejar un poco de lado el al menos el aspecto melódico, ¿no? Que el que yo pertenezco, ¿no? Me gustaría que volvieran más cantantes con intensidad, ¿no? Vocal y con canciones, bueno, increíbles, ¿no? No sé, estamos, para mí un poco una crisis, ¿no? Musical, pero sí, que lleva ya años fomentándose. Yo te quería preguntar por el tema del reggaetón, ya que lo has comentado un poquito de pasadas. Sabes que en algunos países incluso se ha llegado a prohibir, en algunos programas no se entrevistan a cantantes de este género. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas tú de esa prohibición del reggaetón, por ejemplo? Pues yo lo que opino realmente es que el hecho de prohibir es una aberración, ¿no? Yo creo que un cantante de reggaetón famoso no tiene culpa de ser famoso y de cantar reggaetón. Creo que si alguien tiene la culpa, bueno, es la industria, ¿no? Que ha fomentado que eso esté ahí y que sea lo que prima, ¿no? También el público, ¿no? El público ha cambiado un poco, la gente joven busca otras cosas y entonces, pues, oye, pues quizá es una tendencia, ¿no? Y no es tanto culpa del cantante, ¿no? A mí me parece muy mal que se prohíba nada, absolutamente ningún tipo de cosa en la vida, ¿no? Dentro de que haya un sentido común. Así que me parece muy mal. Son compañeros, los cantantes de reggaetón o de electro latino. Otra cosa es que a mí, a lo personal, me guste menos o más, pero son artistas igualmente y merecen el máximo de los respetos, ¿no? En cualquier radio o cualquier medio o país. Nos has comentado antes con esta gran suena que bueno que las personas que te han visto actuar con el perfil de Luis Miguel, que te parece muchísimo a él, pero ¿qué opina Xandro Leyma? ¿Se parece desde tu interior, te pareces tanto a Luis Miguel en cuanto a la música? Bueno, realmente cuanto más me he incursionado en la voz de Luis Miguel para tributarlo, más me he dado cuenta de lo grande que es, de lo único que es y de lo difícil que es cantar sus canciones. Es una sensación de que me he ido haciendo pequeñito a la vez que he querido acercarme más a él, ¿no? Pero la sensación es cierto que reconozco que yo mismo hay veces que me noto matices, y hablo de matices, que puedan recordar en ciertos momentos a su voz, ¿no? A su color de voz. Lógicamente, parecerse a un monstruo como Luis Miguel es muy difícil, pero y para mí, ya te digo, no conozco otro cantante que cante mejor que Luis Miguel. Ya hablo técnicamente, por ejemplo, ¿no? Él lo reúne todo, calidad técnica, personalidad, carisma, bueno, es un Cristiano Ronaldo de la música o un Messi, ¿no? Hay jugadores que pueden jugar parecido y te recuerdan, pero no son ellos, ¿no? Mi objetivo en el tributo no es ser él, evidentemente es imposible, pero sí que puedo hacer sentir por momento a la gente que perciben un poco más de cerca el sonido de Luis Miguel. Ahí sí creo que podemos alcanzar eso, ¿no? El sonar un poquito a Luis Miguel, ¿no? El que tú sientas un poco la música de Luis Miguel un poquito más cercano al original, pero de ahí a cantar como él o algo así es imposible. Me da la impresión que admiras a Luis Miguel. Bueno, creo un poco, sí. Creo que se puede apreciar en mis palabras, ¿no? Un poco, sí. Sí, sí que lo admiro. ¿Las compañías discográficas imponen los estilos o realmente los consumidores de música tenemos algo que ver en eso también? Yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que las compañías discográficas hacen lo que el público demanda, ¿no? O las tendencias demandan, ¿no? Se pone de moda un estilo y las discográficas ya dejan de valorar si es bueno o malo. ¿Entra dentro del estilo que estamos moviendo o no? ¿Sabes? Entonces, yo creo que la gente hace que suene más un estilo musical. Es lo que más se demanda, la calle, la radio, por ejemplo, ¿no? Lo que la gente más pide. Pero hay momentos que creo que el salto se da cuando ya la industria, las compañías, sobrecargan el mercado de eso porque es lo que se lleva. Y entonces descuidan el resto del mercado. Porque hay más gente que le gusta otras cosas. Pero no, como ellos piensan en dinero, piensan en vender, piensan en gestionar esto, pues descuidan y saturan el mercado, que es de lo que yo me quejo, de la saturación del mercado sobre un estilo. Pero creo que la gente y quizá el país también, ¿no? España es un país que gusta mucho lo latino, ¿no? Aunque, bueno, se mantienen mucho las raíces también, ¿no? En Andalucía hay grandes artistas que viven, por ejemplo, solo de Andalucía. Y eso es muy bonito, eso me parece algo increíble y de admirar por mi parte como murciano que yo soy, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta decir que yo puedo vivir de cantar solo en Murcia, pero no es así. Tengo que estar en Barcelona viviendo y, bueno, y moviéndome por toda España. Claro. Te quería preguntar también a tu juicio, Sandro, llevas ya mucho tiempo en el tema de la música, en el programa musical español. Después de Elvis Presley hubo un punto de inflexión en el tema de la comercialización, en el tema de la producción discográfica. Para ti, por ejemplo, ¿quién o qué grupo o qué estilo ha marcado ese punto de inflexión en las compañías discográficas? Uf, es complicado esto, porque hay varios, ¿no? Por ejemplo, para mí Michael Jackson marcó muchísimo el tema de los videoclips, el tema de, ¿sabes? De la música pop en general, ¿no? Michael Jackson tomó mucho el relevo quizá de Elvis en ese sentido de lo que es la comercialización, ¿no? Pero no te sabría decir, no soy tampoco soy un experto musical, pero a modo mío, como yo lo veo, pues diría Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson rompió, ¿no? Con sus videoclips y con su sonido y su música y aportó otras cosas, ¿no? A la industria, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué público en concreto va dirigido este homenaje al cantante Luis Miguel? Bueno, Luis Miguel es un artista que gusta a un gran abanico de personas, ¿no? De, si hablamos de rango de edad, de gente más joven a gente más mayor. Luis Miguel nos trajo los boleros de vuelta a las generaciones que éramos más jóvenes y la ranchera y la música pop, ¿no? Si tú me preguntas, ¿qué te quedas tú dentro de la música de Luis Miguel? Bueno, yo me quedo siempre con la música pop porque es lo que más me gusta, ¿no? Tanto los temas baladas como los temas pop funky, ¿no? Pues Luis Miguel trabajó mucho el funky americano adaptado al sonido latino, ¿no? Uh-huh. Y me fascina, la verdad. Pero yo creo que para todos los públicos, ¿eh? Sí. Básicamente, Eterno Luis Miguel va a ir dirigido al fan aférrimo de Luis Miguel, ¿no? Uh-huh. Porque es algo creado por fans, ¿no? Yo soy fan, ante todo. Entonces, bueno, pues para todo el mundo, para todos los públicos. hay alguna pregunta que te la quiero hacer de Mar. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta cantar las canciones del Sol de México? Pues mira, lo que más disfruto de cantar sus canciones es que me evocan esos primeros años de mi vida donde yo quería ser como él y yo cantaba sus canciones y ahí no era imposible y yo decía, bueno, algún día podré. Eso es algo que a mí, como por ejemplo como fan, me divierte muchísimo, ¿no? Poder cantar sus canciones con los mismos arreglos, con los mismos tonos y me lo paso pipa, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Luego, lo que menos me gusta es, pero qué difícil, ¿no? Es cantar por Luis Miguel, ¿no? Que hacerlo al nivel que él lo hace, ¿no? A la perfección que él lo lleva. Es increíble, ¿no? Y eso a veces pues es una lucha de mía de frustración con ganas de llegar, ¿no? Entonces eso hace que al final haya un nivel medio y la gente se lo pase muy bien, creo. Perfecto. Oye, Sandro, coméntanos un poquito, independientemente de este proyecto que tienes entre manos, del homenaje, del tributo a Luis Miguel, ¿qué más proyecto tienes en mente? Bueno, paralelamente a Eterno Luis Miguel, yo estoy muy volcado en el grupo que tengo en Cataluña, que se llama Quantica Voce. Somos un proyecto en el que fusionamos tres estilos musicales, una voz lírica, digamos, una voz rock y una melódica, que en este caso es la mía. Y entonces pues hacemos un repertorio donde pasamos por canciones tanto de Il Divo como de los tres tenores, como los Beatles, ¿no? La verdad es que tiene bastante éxito el espectáculo que llevamos y a la gente de todos los países, porque el hecho también de cantar en cadenas hoteleras te da un testeo de un público internacional. Y la verdad es que funciona muy bien, lo pasamos muy bien, el público se divierte muchísimo. Y son mis dos proyectos, ¿no? Quantica Voce y Eterno Luis Miguel. Esos son mis metas, mis objetivos y lo que me tiene el tiempo ocupado, ¿no? Sandro, te lo tengo que preguntar. Me vas a perdonar, pero te lo tengo que preguntar. Lo de Voce lo entiendo, pero lo de Quantica, ¿me lo puedes explicar? Claro. Bueno, la física cuántica. Exacto. Yo sé que es la física que. Claro, la física cuántica es la ciencia que trata de explicar lo que no se ve. Entonces, la música, lo que genera, a lo mejor se podía estudiar con la física cuántica, porque es algo que no se ve, pero genera una cierta energía, ¿no? Entonces, pues me pareció un nombre un poco acorde con qué ciencia estudiaría lo que uno siente cuando canta, ¿no? Entonces, a lo mejor sería la física cuántica. Porque no se ve, simplemente está ahí y eso, ¿no? O sea, por ahí irían los tiros. Claro, porque cantar es transmitir energía, ¿no? Sí, totalmente. Es compartir energía, ¿verdad? Nosotros, cuando terminamos un show, acabamos fundidos energéticamente, porque pero a su vez con una alteración emocional, sí, muy alta, sí, ¿no? Sí. Entonces un cansancio pero activo, ¿no? Es una cosa un poco curiosa, pero ¿qué pasa? Es curioso porque yo creo que lo has definido precisamente, una fusión con las personas que te están oyendo. Y eso, claro, y eso, esa carga energética de verdad. Que yo te envidio sanamente te envidio, porque te tienes que sentir tú mismo en un escenario. Sí, el escenario te da eso, y a mí me encanta, por ejemplo, cuando estoy sobre él y cantando y veo a la gente que le estás llegando, cuando ves a alguien que se le saltan las lágrimas escuchándote, ahí no te puedes imaginar, ¿no? Ahí se empiezan a generar unas cosas dentro que es súper bonito. Es que de verdad solo puedo estar agradecido a dedicarme a algo tan maravilloso que es regalar emociones a la gente, ¿no? Es que es algo súper gratificante. Yo he estado visualizando algunos de tus vídeos y no solo eres cantante, tú es que no solo cantas, es que actúas cuando estás cantando. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo eres capaz de no te iba a decir sentir? ¿Cómo eres capaz de vivir lo que estás cantando? Porque en los vídeos se ve, tú vas más allá de lo que es un montaje, de lo que es un guión, tú estás viviendo lo que estás cantando. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo te metes tanto en esa letra? Básicamente es no tratar de ser tú mismo y no tratar de buscar una pose todo el rato. Cuando yo estoy cantando como si estuviese solo en mi cuarto. Quiero decirte, dejo que fluya la emoción, punto. No trato de estar pendiente de que si aquí estoy poniéndome bonito o que si en este gesto se me ve mejor, no. Cuando yo estoy cantando, estoy centrado en eso, en la emoción, en lo que la canción me transmite, en la letra. Sobre todo yo soy una persona muy musical, quiero decirte, hay gente que le, tú sabes que habrá gente que le gusta más las canciones por la letra, ¿no? Yo soy de las personas que me guío más por lo que me hace sentir la música. Uh-huh. Entonces, quizás soy un poco más arcaico. pero entonces cuando la música tiene unos acordes, tiene una armonía que me va llevando a un cierto sentir, ya se une a la letra. Entonces, bueno, ahí eso es lo que hay, o sea, es pureza, digamos, ¿no? O sea, no hay un querer aparentar o un actuar, ¿no? Pero quizás tú lo veas como eso, pero, o sea, que se perciba como que estás no solo interpretando, sino que también estás actuando, ¿no? Pero es la misma emoción. Pues vamos a despedir este programa. Sandro, como no se puede despedir de otra forma con un tema tuyo. Muchísimas gracias, compañero, por haber estado aquí y por supuesto disculpar de nuevo la ausencia de Mar Soto, que te manda un abrazo fortísimo y por razones de profesionales de ultísima hora, pues no ha podido acompañarlo. Sandro Lima, muchísimas gracias y muchísima suerte, compañero. Javier, agradecerte el espacio que me habéis dedicado. Me he estado muy a gusto hablando contigo. Muchas gracias. Me gustaría aprovechar a mandar un pequeño saludo a unos amigos que tengo ahí en Sevilla. Adelante. Que es a Javi Palma y, bueno, a su hermano Sergio y a Ray, que ellos fueron un grupo que se llaman, bueno, son un grupo que se llaman Pareja de Tres, y que tuve el honor de conocerlo hace muchos años en con Cadena Dial. Así que nada, y un besito para Esther también, que sé que nos está escuchando. Sí, y nada, un beso a Mar y felicitarla por el premio que has nombrado al principio. Contento, muy contento por ella. Y nada, gracias de verdad por abrirme vuestras puertas y saludos a todos vuestros oyentes. Muchísimas gracias, Sandro, y hasta más ver, compañero. Muchas gracias. Gracias, Javier. Pero me duele tanto.